Rodamundo. Hola bandarros y bandarras, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3896 y aquí seguimos tan panchos, dignificando la música como siempre y además compartiendo contigo un puñado de bonitas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe en este planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar de nuevo a vuestro lado. Y empezamos con una sorpresa, un reencuentro con una banda que debutó hace 30 años y que se llamaba Every Damn Day, una banda que publicó en el año 1991 pues su primer disco y que había publicado, bueno, pues algunos discos de power pop, algún EP, y que hacía muchísimo que no estaban a la vida. Bueno, han rebuscado en los archivos, han encontrado una canción, le han puesto letra y tal, y aquí está este nuevo cancionón de Every Damn Day. Se titula Audio. We'll be right back. Every Damn Day, la banda de Hoboken de Nueva Jersey, formada en el año 1991, un pedazo de grupo como pocos, una banda que publicó dos LPs y varios EPs hasta que se separaron en el año 2007. Su líder se llama Mike Daly, que ha sonado aquí en un montón de ocasiones porque luego ha seguido haciendo algunas cosas en solitario. Y bueno, para celebrar estos 30 años, pues estaba rebuscando el hombre entre los papeles, las cintas y tal, y se encontró con esta canción. Estaba en formato instrumental, le añadió unas guitarras, una voz y la letra, y aquí está este audio, que es todo un reencuentro con esta vieja banda llamada Every Damn Day, con la que hemos abierto esta edición 3896 de Plástico, Elástico, Plástico, Elástico.es. Y ahora, pues el tributo, el maravilloso tributo a los 2020, una de las bandas fundamentales en eso del power pop, una banda que se formó en Tulsa, Oklahoma, y que terminó recolocada en Hollywood, California, y que ahora, a través de Futureman Records, se le ha hecho un tributo más que merecido. El álbum se titula Action Now, A Tribute to 2020, y una de las bandas es este quinteto que viene desde California también y que se llama The Armoires, viejos conocidos también de Plástico Elástico. Aquí les tienes con la canción The Night I Heard a Scream, la noche que yo escuché un grito. The Armoires. I tried to reach you, but I could not find the time. She goes down, smashing her head for the scene. I'll never forget that sound. The night I heard her scream. She didn't look, instant memories. Another hit and run. The night I heard her scream. The night I heard her scream. Someone called a condition red. I felt policemen in my head. Blinding lights and sirens filled the night. She was someone's lover. She never did recover. A speeding car races away. She goes down. The night was so obscene. I'll never forget that sound. The night I heard her scream. Red. I felt a policeman in my head. quinteto muy jungle que recuerda pues desde los Fleetwood Mac a los Byrds, pasando por los ¿qué te diría yo? Los New Pornographers, los Partridge Family, en fin, tienen un colacao muy bonito y muy pop y muy melódico. Darmonies desde el sur de California con esta versión, esta interpretación del The Night I Heard a Scream de los 2020 para el tributo Action Now, preparado y editado por Futureman Records, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues lo lógico es escuchar la versión original de esta canción, The Night I Look a Scream, del álbum Lookout, el segundo disco de los 2020, publicado en el año 1981. She goes down. La noche que yo oí un grito, The Night I Heard a Scream, segundo álbum de esta banda capitaneada por Steve Allen y Ron Flynn, dos geniecillos del power pop, y que les ha hecho un tributo más que merecido la banda, el sello Futureman Records. Y bueno, pues ese tributo sonará aquí y las versiones originales también en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, muchas radios repartidas por toda España y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Radio Villalba, que está en Collado Villalba, Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en unas cuantas emisoras estupendas, como son Rebote FM, que está en San Adrián, Navarra, un sitio estupendo. También estamos en otro lugar estupendo como Radio Vacío, en Sot de Chera, en Valencia. Y también, finalmente, en Radio Caravaca, que allí está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Lugar maravilloso. Y en todas ellas suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues, una chica que viene de Seattle, Washington, y que también ha participado, y lo iremos cualquier día de estos, en el tributo a los 2020. Pero, mientras tanto, ha sacado una canción, un single, lo sacó a finales del pasado año 2020, en diciembre. La canción se titula Ridiculous y es un cancionón. Aquí está Irene Peña. Ahí estaba Irene Peña, Irene Pena, que se dice en inglés, porque en estadounidense, en inglés, en sajón, no existe la ñ. Ellos tienen ese problema. Y entonces Irene Peña, que es evidentemente una chica de origen hispano, pues no tiene, ha perdido la ñ. Y ahora es Irene Pena, allí, en Seattle, en Washington. Ya digo que ella participa en el tributo a los 2020 con la canción Tonight We Fly, que escucharemos cualquier día de estos en Plástico Elástico. Irene Pena, Ridículos, su nuevo single suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son italianos, son de Torino, se llaman Sick Rose y hace un montón de años que publicaron este maravilloso disco. 30 Years, 30 años, ni más ni menos, han pasado desde la publicación de este Shaking Street, un álbum sensacional de los Sick Rose. Habíamos escuchado una canción de ese álbum y una reedición que se va a sacar muy corta, muy reducida, en vinilo, por Área Pirata Records el próximo día 8 de este mes de febrero. Bueno, pues aquí tienes otra canción maravillosa de este disco, Shaking Street. La canción A Kiss Is Not Enough. Ellos son The Sick Rose. Estaban los Sick Rose con ese A Kiss Is Not Enough, una canción incluida dentro de este disco Shaking Street que cumple ahora 30 años y que Área Pirata Records reedita con CD incluido, gratis, y con vinilo de color, 300 copias nada más, remasterizado, en fin, y incluye dos bonus tracks en la misma grabación de esa época. En fin, los Sick Rose, A Kiss Is Not Enough, de su disco Shaking Street. Felicidades a los maravillosos garajeros italianos de Torino, Sick Rose. Y seguimos con Área Pirata Records porque también va a publicar un disco que se titula Prehistoric Recordings, de una banda de Nueva York. Eso, el disco saldrá el próximo día 22 de febrero y es unas grabaciones que se hicieron en el año 1984 de una banda que recordaba a los Flintstones y a gente similar y que se llamaban The Aura Plays, una banda, los Aura Plays, de garaje punk de Nueva York, formados en el año 1982 con Mike Chandler como cantante, Jordan Tarlow como guitarrista, Orin Portnoy como bajista y Sari Mironch como batería, como órgano. Y era una banda muy interesante, una banda que hacía sonidos eléctricos, garajeros y absolutamente espeluznantes. El batería era Andreas Kunster, que es que antes me he quedado ahí a medias. Bueno, pues aquí están con esta canción que se titula Psychedelic Siren y que empieza evidentemente con una auténtica sirena. Aquí están los Outer Plays. Ahí estaban los Outer Plays, una banda neoyorquina, garajera, que tiene estas grabaciones que ahora recupera el sello Area Pirata Records, el sello italiano Prehistoric Recordings. El día 22 sale este disco de grabaciones del año 1984 y auténtica maravilla este Psychedelic Siren. Los Aura Play suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y además de recuperar estos discos, pues también recuperamos otros que estaban perdidos. Este es el caso de la banda británica The Banks, que grabaron este disco en el año 2010 y que se estaba perdido, se quedó olvidado, iba a salir, no salió, en fin, esas típicas cosas. El caso es que ahora se ha reeditado. El álbum se titulaba Last of the Big Shots, lo publica Nap Records, y hay canciones tan buenas como este, titulado esta canción Living in Hope, The Banks. Living clean is an easy thing to do. Spending time with friends who think the same as you. And you keep on telling me to live life like you do. But I'm really trying, I swear to God it's true. Now and then I'm on my own, and I think of what I've been told. It keeps ringing in my ears that never gonna be dead for a billion years. That's why I'm drowning in women, drowning in wine, drowning my sorrows the rest of the time. Living in hope that I might find, I'm never too tired to have a good time. I stumbled in at night, my breath full of booze. And you don't believe me when I say this time I'm through. But I really mean it, swear to God it's true. Other than I'm on my own, and I think of what I've been told. It keeps ringing in my ears that I'm gonna be dead for a billion years. That's why I'm drowning in women, drowning in wine, drowning my sorrows the rest of the time. Living in hope that I might find that I'm never too tired yet to have a good time. Burning the candle at both ends, losing my mind as well as my friends. I gotta hope it's a sign I'll always be thankful for this life. This life of mine, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ahí estaba esta canción con ese espíritu británico de los años, pues esto se grabó en el año 2010, tenía ese final, ese toque Manchester, y además recogía pues una crítica sobre la sociedad, las formas de vivir y todo eso. Se llamaban The Banks, y ahí estaba liderado por Paul Jones. Paul Jones, que hace poco, el pasado año, estaba hablando con un amigo de, y le contó la existencia de este disco, y da la casualidad de que ese amigo tenía un sello discográfico, el sello Noop Records, y ese hombre, que se llamaba Mark Lee, pues se puso manos a la obra y lavaron las cintas, las reeditaron, las remasterizaron y las recompuso el hombre, el Paul Jones, y aquí está este Last of the Big Shot, con canciones tan tremendas como este Living in Hope, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como son hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, centrada en la música rock, El Rock es mi rollo, que es un web, blog, página, en fin, dedicada a la música, y ahí está Plástico Elástico. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y buena música, y en dos emisoras asturianas locales como son Radio El Séptimo Cuervo, dedicada a los coches clásicos, y también en radiopra.nava, que está en el bonito pueblo de Nava, y con una buena emisora como es Radio Pra. En fin, que estamos en todas partes y rodeados de buena gente. Da gusto. Sigamos con la música de una banda madrileña que acaba de sacar un single. Es una banda de reciente creación, son tres chicas y un chico, y acaban de sacar este single que se titula Flores y Aspersores, y que, bueno, pues es el debut y una gran presentación para empezar. Aquí están. Vosotras veréis. Yeah. Vosotras veréis, Ángela, que es la cantante, Mary, que es la bajista, Sara, que se dedica a la guitarra, y Dani, que es el batería. El cuarteto hace una mezcla de punk y de pop muy divertida y muy refrescante. Así nos gusta. Flores y aspersores. El nuevo single, el primer single de Vosotras Veréis, autoeditado. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos se llaman Space Cadet. Vienen desde Estados Unidos y sacan un LP el próximo 26 de marzo. El álbum se va a titular Lion on a Leash. Y el disco ya nos han adelantado una canción que se titula Bad Luck, mala suerte, y bueno, pues ahí están en este disco gente como Brian Baker de los Bad Religion, Mike Schneringer de los Loved Ones, Matt Olson de Brian Fallon y Chris González, que ha tocado con los Loved Ones y con The Explosion. Bueno, el disco está bastante bien. Sacan esta canción de adelanto y es un temazo. Aquí están Bad Luck de Space Cadet. Ahí estaban los Space Cadet, que es una banda formada, es un dúo, que sus integrantes, sus componentes proceden de Massachusetts y de Nueva York, de Clinton, Massachusetts, y de Brooklyn, Nueva York, y que han hecho este disco estupendo que sacará el sello White Trap Records el próximo 26 de marzo. Lion on a Leash se titula el disco y la canción, cancionón, Bad Luck, que tiene un toquecillo ahí festivalero muy importante. Bueno, y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora, pues, unos noruegos que están a punto de publicar un nuevo álbum, un disco que ya venimos anunciando desde hace tiempo, que se va a titular Heavy Male Insecurity, que lo saca Jensen Records y que ellos se llaman Dead by Unga Bunga. Adelantan una nueva canción, esta que se titula White Lies, mentiras blancas. Aquí están Dead by Unga Bunga desde Noruega. I don't know a single thing about you. Traca, tra. Así se cierra este Heavy Male Insecurity de los del cuarteto de Oslo, de Noruega, un Dead by Unga Bunga, que tienen preparadito este formidable disco Heavy Male Insecurity. Y para dentro de muy poquito, el 12 de febrero, lo saca Jensen Records. La canción que hemos escuchado, White Lies, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. No nos vamos de tierras nórdicas, porque desde Dinamarca llegan unos colegas de los Cappertown, que de hecho han hablado con ellos y les han dicho, en España hay un sitio donde suena nuestra música. ¿Así? ¿Cuál? Que lo mandamos, nuestro disco. Y lo han mandado. Está el disco autopublicado, es el disco de debut de una banda que se llama Mansfield, una banda de power pop que hacen también un sonido muy melódico dentro del power pop. Puede ser más guitarrero, más, en fin, ellos son más la línea melódica, más Cappertown. Copper Clowns, y tienen ese toquecillo. El disco se titula Star Crossed Lovers y aquí están Mansfield con esta canción, A Place in the Sun, un lugar en el sol. Muy soleados, Mansfield. Ahí estaba esta banda de Dinamarca llamada Mansfield. El disco Star-Crossed Lovers lo publicaron a finales del pasado año 2020. Ha tenido bastante buena acogida allá en Dinamarca y aquí pues nos acaba de llegar a través de los Copper Clowns, que son colegas suyos y que le han dicho: "Oye, Plástico Elástico, que suene en España". Y aquí está sonando. A Place in the Sun se titula esta canción. Tienen un nuevo single, una canción titulada Please Shine a Light, que oiremos próximamente aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos ahora con un músico americano que se llama Tom Alford, que acaba de sacar un EP titulado Moving into Love, y que se ha autoeditado ese disco, y la canción Nothing Comes Between Us. Es una preciosidad. Tom Alford. The ring on your toe just makes you glow. The energy flows right through me. Edge of a knife, colors and strife. Love of my life, come to me. Come to me. Castles and kings are empty. Just one more night, everything right. Shine, sparkle bright between us. There's a place where lonely mermaids dwell, but nothing that they tell me could ever come between us. 'Cause nothing comes between us. Nothing comes between us. Shines on a love, nothing can come between us. Empires fall, people are small, animals crawl between us. In dark lagoons where jealous pirates dwell, there's nothing that they tell you that could ever come between us. There's nothing comes between us. Nothing comes between us. Nothing Comes Between Us. Él era miembro de una banda que se llama The Point, una banda interesante, y ahora viaja en solitario haciendo lo primero este EP, Moving Into Love. Y nosotros con esta canción nos vamos hasta aquí, este programa 3896 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Recuerda que tienes que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Te voy a dejar con una pareja de rusa que hacen un sonido de electrónica y psicodelia, mezcla muy interesante, y pop. Se llaman 62 Miles from Space y han sacado un disco titulado Sentinel Age of Discovery. Lo ha sacado Megadodo. Con ellos nos vamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día.